una jirafa estornudó. Ay, pobrecita, se resfrió. Dijo su padre, cuídate, una bufanda amárrate. Dijo su padre, cuídate, una bufanda amárrate. Vino a verla un doctor para quitarle su dolor. Pronto ella pudo mejorar, con sus amigas fue a jugar. Pronto ella pudo mejorar, con sus amigas fue a jugar. Una jirafa estornudó, ay pobrecita, se resfrió. Dijo su padre, cuídate, una bufanda amárrate. Dijo su padre, cuídate, una bufanda amárrate. Vino a verla un doctor para quitarle su dolor. Pronto ella pudo mejorar, con sus amigas fue a jugar. Pronto ella pudo mejorar, con sus amigas fue a jugar.